el tema de la violencia sigue siendo un flagelo que está castigando duramente a las poblaciones en situación de indefensión, como son las mujeres, como son las niñas, como son también los adultos mayores. Y si uno se pone a pensar en la temática como flagelo social que es la violencia, esta sigue cobrando víctimas. Tenemos 108 feminicidios a nivel nacional. Todavía esto no es un tema que está siendo asumido como escándalo. Nosotros hemos exhortado a las autoridades para que se declare situación, estado de alerta. Han respondido a este llamado los gobiernos municipales, algunas gobernaciones. Sin embargo, el gobierno central no lo ha hecho. Llegará el momento en que sí va a tener que hacerlo, porque este es un tema que sigue creciendo y efectivamente en la medida que haya este compromiso de parte del Estado vamos a poder revertir esta situación conjuntamente con la sociedad, porque nuestra comunidad también violentada en ese derecho a convivir en paz no está permitiendo que en términos de ser escuchado correctamente, adecuadamente, como es por ejemplo la justicia está también en una deuda enorme. Las condiciones que la justicia aún no está dando en cuanto a condiciones subjetivas de creer en la justicia es un tema pendiente y gravísimo, porque el debido proceso es el principal impedimento para que las mujeres violentadas, las niñas violentadas, la mujer indígena golpeada no sea escuchada y no sea atendida oportunamente. En consecuencia, este es un tema central que debe ser reflexionado por nuestras autoridades a nivel del gobierno central y definitivamente hacer la relación violencia y democracia. En la medida que la violencia siga creciendo y no haya una política sostenible para revertirla, estaremos debilitando más nuestra democracia. Usted mismo lo ha dicho, defensor, ya su trabajo está culminando en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo evalúa desde que usted ha iniciado hasta el momento la intervención de las autoridades en cuanto a violencia se refiere, defensor? Bueno, ha sido un problema esto permanente porque ha ido creciendo año tras año. Nosotros hemos visibilizado de una u otra manera las poblaciones que estaban en total indefensión, como por ejemplo son las niñas. Tenemos una unidad nacional de infancia, niñez y adolescencia que el Estado ha puesto lo suyo. Hemos logrado un incremento para eso y tenemos personal calificado para atender a esta población. Sin embargo, lo que estamos haciendo es en esa línea, pero también en el campo educativo, en el campo de educación, son planes que estamos desarrollando a mediano y largo plazo. Para revertir estos temas tiene que ver necesariamente con el tema educativo. En la medida que el Ministerio de Educación haga más trabajo en esa línea, estaremos permitiendo que los valores no solamente sean discursivos, sino que el niño y la niña, el adolescente, viva el valor, por ejemplo, del respeto a la vida, del respeto a la dignidad de las personas. Este es un trabajo de largo aliento, para empezar de mediano aliento, hay que continuar en esa línea y ojalá más temprano que tarde tengamos las condiciones como para que la exigibilidad de nuestro pueblo desde sitiales como la ciudad del Alto se vaya articulando cada vez más para que ese sea el camino que nos diga el camino y el acceso para la justicia va a ser a partir de las exigencias sostenidas permanentes del pueblo del pueblo que está tomando conciencia que sus derechos no se negocian, sus derechos se los tiene que cumplir. Doctor, una consulta, aproximadamente ¿cuántas denuncias se ha debido recibir la gestión pasada? Este año, ¿cuántas denuncias y cuál sería la solución que sería planteando la Defensoría del Pueblo para evitar? Bueno, los datos ya están siendo colgados, están colgados en la página web, ahí ustedes van a tener toda la información que necesitan. No obstante, la situación en la que estamos viviendo para hacer más conciencia de esta temática, está en nuestra agenda, en la agenda que le hemos instalado a nivel de los medios, precisamente desde nuestra convicción de defender los derechos humanos, ¿no? Doctor, usted decía que el Estado está aún todavía incumpliendo, pero lo tiene que tocar. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Declarar en emergencia el tema de los casos de violencia a nivel país? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Evidentemente, lo primero que tiene que hacer es eso, declarar una alerta nacional que permita frenar y responder con contundencia al flagelo de la violencia a nivel nacional. Una política pública en ese sentido va a ser fundamental. ¿Cuál sería, por ejemplo, una propuesta? La propuesta es que a partir de un acuerdo que tenemos que hacer, nos hemos propuesto a principio de esta gestión de este año a suscribir un acuerdo, un pacto de derechos humanos, tomando muy en cuenta las necesidades de la población más vulnerable, como son, por ejemplo, las niñas, las mujeres. Entonces, ese pacto social va a permitir que sea el sustrato ético y jurídico, también político, para que el gobierno central pueda tener emitir una política pública que dé como resultado, por ejemplo, reglamentación adecuada, una planificación con presupuesto. Hasta el momento lo que se está haciendo son, si bien hay algunos aportes que está haciendo el Estado, pero son muy insuficientes porque los derechos humanos se están polarizando. Tenemos una diversidad de leyes que atienden a sectores en situación de vulnerabilidad. Ahora el problema es que hay que plantearlo en términos mucho más estructurales, de modo tal de que ese enfoque global de los derechos humanos nos permita definitivamente, a partir de los que están siendo violentados en sus derechos, suscribir un acuerdo de carácter ético-político para que esto a nivel nacional tenga el efecto que estamos esperando. Doctor, un tiempito más, solo para concluir también. Usted decía, ¿no?, en su alocución, que el gobierno no está cumpliendo con algunas demandas. ¿Cuáles son los argumentos que usted ha identificado para decir esa situación? Bueno, principalmente con el tema relacionado a la justicia, ¿no? A la justicia es un tema que tiene que ver en este momento con la corrupción. ¿Por qué tenemos corrupción? Porque la justicia no está presente. Porque los mecanismos de control son insuficientes, ¿no? Por ejemplo, el control social, si bien tenemos una normativa, es insuficiente como para poder responder a los enormes retos que tenemos ahora para enfrentar, como es el tema del exfondo indígena. Entonces, el control social no debe ser un instrumento que solamente responda a una coyuntura política. El control social tiene que tener el carácter irrestricto de participación, para que sea el pueblo mismo el que pueda emitir su criterio y su punto de crítica puntual sobre temas que tienen que ver con problemas, por ejemplo, de corrupción, con problemas del sistema carcelario, entre otros, que hacen en su conjunto una situación de total vulnerabilidad. Muy bien, doctor. ¿Algo más que desea para agregar? No, nada más. Fue el diálogo sostenido con el doctor Rolando Villena, defensor del pueblo, haciéndose presente acá en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad del Alto, para dar también sus palabras respecto a la Declaración de los Derechos Humanos.